¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¡Claro, muchachos! ¡Oh! ¡Ay, no más, viejón! ¡Mi compa el flaco! ¡Y puro grupo firme! ¡Oh! ¡Ay, no más para las cocas, viejo! ¡No me es, mi cono! Muchas gracias por todo el apoyo, viejo. Gracias, gracias. De mí te vayas, el día que tú me olvides vas a partirme el alma. Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportar. Viejo, mi respeto y admiración por usted. Oh, igualmente, igualmente. Y para todos los que han estado esta noche aquí, los que van a estar. Puro gallo pesado. Puro maestro. ¡Primo! ¡Arriba Concordia! Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba, cuando se apague el fuego, por eso tengo miedo que tú de mí te vayas. El día que tú me olvides vas a partirme el alma. Ay, carijas, se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo. ¡Es el flaco! ¡Es el flaco, es el flaco! Para la gente en casita, mi compa Luis Ángel el Flaco. ¡Eso! Oye, flaco, hay, ¿eh? hay otra canción que grabamos juntos. Yo sé que te gusta esa que dice Acábame de matar. ¿Le echamos o qué? ¡Ánimo! ¡Fierro! Para toda la gente en casita, dice así.